Quiero leer esto. Sí. Referencia del mensaje. En el Diario Baleares, el viernes día 2 de enero del 87, hay un mensaje de Caetano que se titula Cristo liberado. Y dice: basta que haga referencia. Sí, haremos referencia a ese trozo solamente. Y si los ricos quieren encontrar a Cristo, que se aparten de las riquezas materiales de una forma muy sencilla. Los comerciantes, los industriales, capitalistas, etcétera, que hagan partícipes siempre de los beneficios a los obreros que trabajan para ellos. Y no, como lo hacen ahora, dando un simple sueldo a los trabajadores y enriqueciéndose con el trabajo de los pobres. Y después pretender pasar por cristianos en nuestro mundo. Y después en un reportaje, en el Baleares también, el día 3 de mayo, cinco meses después de este mensaje de Caetano, hay un artículo que se titula Arde una segunda iglesia en la República Federal Alemana, refiriéndose al atentado de la visita del Papa Juan Pablo II. Y dice, el sumo pontífice subrayó que los puestos de trabajo deben repartirse con justicia y que los beneficios de ese trabajo deben emplearse en crear nuevos puestos de empleo para todos los que lo necesiten. Se hace unos meses después, el Papa en Alemania repite lo mismo que yo digo en el mensaje, de que los beneficios que se llevan los comerciantes, los industriales, en una palabra, el capitalismo, que sea beneficio de los obreros. Pero vamos, esto es simplemente para dar un poco idea de mis mensajes. Ahora, aquí tenemos el Lucas, ¿tienes José el Lucas? Sí. Capítulo 12. Sí. Versículo, empieza en el 11. Es una traducción católica, aquello, empieza en el 11. Cuando os conduzcan a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis cómo o con qué razones os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que hay que decir. Continúo. Sí, un poquitín más. Díjole uno de la turba: maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor sobre vosotros? Bien, basta. Aquí la traducción protestante que dice más o menos lo mismo. Y cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos cómo o qué hayáis de responder o qué hayáis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Aquí hay una serie de versículos que, caramba, hay que ver la gran importancia que tiene todo esto. Yo veo que los teólogos pasan por encima y no. Porque después dice, y díjole uno de la compañía: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Encontramos enseguida, ya cuando dice, yo cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades. Ya estábamos hablando el otro día de esto de la sinagoga. Os echarán de las sinagogas. Pero cuando os trajeren a las sinagogas, en este caso, si os traen a las sinagogas, a los magistrados, es para acusaros de algo. Ahora imaginemos esto, lo actual. Y cuando os trajeren a las iglesias y a los jueces, no estéis solicitos como que hayáis de responder o que hayáis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora Entonces, vemos claramente que Jesús de Nazaret en aquel momento, hace 2000 años, estaba completamente al margen de la iglesia oficial de aquel tiempo, la sinagoga. Pues echarán de la sinagoga, leímos en otra ocasión. Y ahora, si os trajeren a la sinagoga, será para juzgaros, pero... Entonces, el cristiano de Cristo no puede estar en la sinagoga, ni de ayer ni de hoy. Pero es más, que es lo que trataremos de aclarar un poco esta noche, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. El Espíritu Santo. Ya nos encontramos con aquella ocasión de Pablo, que se encuentra con unos que habían sido bautizados. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Hemos sido bautizados por agua, o con agua, pero... El Espíritu Santo. Millones y millones de seres humanos en la Iglesia Católica y las sectas protestantes, y a través de siglos y siglos, han sido bautizados, hombres y mujeres, en el agua. ¿De qué les ha servido? Las cárceles del mundo están llenas de bautizados católicos y protestantes. Si no hay el Espíritu Santo, ¿de qué sirve esa comedia? Pero ahora hay otro detalle. Es muy curioso esto. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y enseguida dice, y díjole uno de la compañía, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Quieres leer este versículo, José? El 13. Díjole uno de la turba, maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. ¿No os dais cuenta aquí de lo que está sucediendo? En el versículo 12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y salta uno y le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo su herencia. Pero, ¿dónde estaba este hombre en aquel momento escuchando a Cristo, teniéndolo delante, a Jesús de Nazaret, que le habla de cosas espirituales? Maestro, di que mi hermano reparte la herencia. Es la eterna historia. ¿Qué pasa aquí? Millones y millones de seres humanos se pasan la vida leyendo libros, escuchando sermones, escuchando conferencias, hablando con personas. Miles de personas han hablado conmigo a través de mi vida, pero miles de personas les ha entrado por una oreja y les ha salido por otra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Les habla del Espíritu Jesús de Nazaret. Claro, a veces hasta parece que entre estos dos versículos hay un vacío, pero no, admitiendo que haya un vacío, que haya otras cosas, pero seguro que aquello encaja. ¿Por qué? Porque la realidad lo vemos, es la vida misma. Es como mi amigo, yo digo mi amigo Joaquín, que algunos lo conocéis, y nos conocemos desde niños, siempre en su mente siempre está el cine, sabe todos los artistas antiguos y modernos de memoria, los nombres y directores, y es gran aficionado del cine. ¿Cuántas veces hemos estado allí en este balcón hablando? Y si esto es lo otro, y, o en las viviendas, en casa. Y yo diciéndole, por ejemplo, cosas de la Biblia o de la pintura, y si pum, y si pa, y si venga. Y... y hacer ya un rato que yo estaba hablando y soltarme con esta. ¿Te acuerdas de aquella película que vimos? Era el artista tal que hizo. Yo tenía en la mente que no era este, era el otro. De no conocer yo a Joaquín, porque ya digo, nos conocemos desde niños, hay motivos suficientes para decirle, ah, venga, márchate a paseo, hombre. ¿Os dais cuenta? Salir esto, como se dice, por peteneras. Pero si yo os estoy hablando de las cosas del Espíritu, dice Jesús de Nazaret, tendría que decir a aquel hombre que seguro que se lo dijo. No te das cuenta, y tú me saltas con esto de que di a mi hermano que es la herencia. ¿Cómo la herencia si estamos hablando de cosas espirituales? Después, os echarán de las sinagogas. Y cuando os trajeren a la sinagoga, claro, para ser juzgados, no penséis lo que tenéis que decir. Será el Espíritu Santo que os defenderá, claro, hablará por vosotros. Entonces, Jesús mismo ha dicho, aprended de mí. Si tenemos que aprender de Jesús de Nazaret, y él dice, os echarán de la sinagoga, y en esta ocasión, y si os traen a la sinagoga, claro, para ser juzgados de eso, no para reconciliar. Si esto lo traemos en el momento actual, estamos con esto. La iglesia. Cuidado que yo me refiero a todas las iglesias, católicas, protestantes y a todas las religiones. Es imposible estar con Dios, estar con Cristo, y en este caso podemos decir estar con Krishna o Buda o el que sea, es imposible estar con Dios y con las religiones. Porque las religiones están organizadas para un solo fin, que es el dominio, el poder, el dinero, pero sobre todo el dominio, el tratar de dominar a la gente. Cuatro creencias, cuatro dogmas y ala, y tú a callar y a obedecer. Porque estar con Dios significa libertad, y libertad de pensamiento. Ahí. En el cementerio de Palma, en la parte que llamaban antes el cementerio civil protestante, que se entraba por la carretera, había unas barreras especiales para entrar allí, después no podías pasar al cementerio católico. Hoy ya no está esto, quitaron las paredes y todo ya está mezclado, pero hay un monumento ya muy antiguo y hay unas letras esculpidas a piedra que dicen al soldado del libre pensamiento. No se refiere al soldado del ejército humano en el sentido de cuarteles, militar, no, sino es como Pablo cuando dice que la batalla como soldados que luchamos con la cruz, con el espíritu, en este caso es, se refiere a esto, al, podríamos decir palabras ahora actuales, a que dutxa, el dutxador, del libre pensamiento. Libre pensamiento. Porque sin Dios no hay libertad de pensamiento. Parece mentira esto, ¿eh? Hemos tenido aquí en España 40 años de dictadura, y precisamente en nombre de Dios no había libertad de pensamiento. Como en Argentina, cuando había la dictadura, o ahora mismo en Chile, y porque es el Dios de las religiones. Pero cuando es el Dios universal, el Dios verdadero, sí, hay libertad de pensamiento. Y no puede ser de otra manera. Porque si Jesús mismo nos dice, porque el Espíritu Santo os enseñará, os dirá lo que tenéis que decir, es decir, nos dictará. Y el Espíritu Santo es como decir la mente de Dios, decir el Hijo de Dios, las ideas de Dios, la expresión de Dios. Y Dios no hace acepción de personas, ni de naciones, ni de mundos. Ese es el más libre, y hasta podríamos decir que es el más socialista, el más comunista, el más anarquista, Dios en el universo. No puede ser de otra manera, porque si pone paredes, trabas, si pone muros, entonces no hay libertad. No hay la verdadera libertad. Cuidado, estamos hablando de la libertad del espíritu, no del vicio, porque el vicio es libertinaje. No, estamos hablando de la libertad de Dios. Entonces el espíritu os dirá lo que tienen que decir. Pero se podría preguntar, es que tenemos que esperar que nos conduzcan a juzgarnos ahí, para después poder decir palabras del Espíritu. No, no, porque ya Jesús mismo nos aclara esto. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy. Padre, dice él, te pido que seamos todos una cosa. Así como tú y yo somos una cosa, que ellos también sean en nosotros una cosa. Entonces, si somos una cosa, estamos otra vez en este Espíritu de Dios, en este Espíritu Santo que dice allí. Entonces, no es en un momento determinado, es siempre que tiene que hablar el Maestro por nosotros, el Cristo, el Espíritu. Por esto vemos que Pablo nos dice aquello tan significativo, de que no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, es el Espíritu. Entonces, ¿qué tengo que temer para poder hablar? ¿Temer a qué? ¿Cuántas veces hemos discutido por allí? Si os fijáis en estos señores que hablan por la televisión misma, lo vemos. En general, leen papeles, cuartillas. Y muchas veces se equivocan. O se quedan ahí que parece que se les atraganta la cosa. Y sin embargo, se ha dado un caso, y muchos casos, pero los más recientes, de que este hombre de Cuba, Fidel Castro, a veces ha estado hablando 4, 5 y 6 horas sin leer nada. Dejemos esto. vayamos a lo nuestro otra vez. ¿Por qué el sacerdote católico, el pastor protestante o el rabino, que según Castro, que lo vio en Israel, aquello ya es el no va más? Porque los que estudian para rabino estudian por las calles, en el autobús, en el bar, y siempre allí con el ruido están. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Dios tienen estos señores que tienen que pasarse años y años en unas escuelas llamadas seminarios? En alguna ocasión os he dicho las frases que dijo un día Agustín de Hipona, un filósofo que se convirtió al catolicismo y después la Iglesia Católica lo canonizó y lo hicieron santo, San Agustín. Y en una de sus confesiones, de libros que escribió, dice, le hablan de Antonio, un místico que vivía en una montaña, en una cueva, y no tenía estudios, pero le dicen lo que él hacía y decía. Y Agustín, en un arranque de desesperación, dice, hay que ver, nosotros con tanta filosofía, con tanto estudio, y ya lo habían nombrado a Agustín obispo católico, con tanto estudio, viene Antonio, que no sabe nada de nada, que no tiene estudios, y nos arrebata el cielo. ¿Cuántas veces yo he hablado con señores sacerdotes, estos jesuitas en Palma, y les he dicho, ¿y esto qué? De Antonio. Hombre, porque Antonio, como otros seres, como Francisco de Asís, por ejemplo, en lugar de perder el tiempo, se van directos a Dios, al Espíritu. Claro, después el Espíritu Santo les guía y les dice lo que tienen que decir y hacer. Entonces, señores sacerdotes, señores pastores, cardenales, obispos, señor Papa de Roma, ¿por qué no hacéis lo mismo? ¿Por qué no buscáis a Dios, al Espíritu Santo, y os dejáis de comedias humanas? Pero claro, no puede ser. Y no puede ser, porque ya ha dicho bien claro Jesús que no se puede servir a Dios y al dinero. Y estos señores sirven al dinero. Estos días ha venido un sacerdote católico de Madrid, estaba en la prensa ayer, y ha dado unas conferencias en la cárcel de Palma contra esto de la droga. Ha llamado a los de la cárcel amigos, colegas, hace unas declaraciones más o menos como este señor de Palma, Sant Andreu. Este señor, este cura de Madrid, se pone en contra del Vaticano, del capitalismo, que es un poder religioso que se está liando con los otros poderes. Pero él está dentro de la Iglesia, este de Madrid, y cobra del Estado y no trabaja. Señor Sant Andreu, o señor de este de Madrid, que no sé cómo, qué nombre era, no me acuerdo ahora, porque no salí de la Iglesia organizada, de esta Iglesia muerta, que vosotros mismos decís que está muerta, que es un poder político, y os ponéis en contacto de verdad con Cristo y después predicad, porque oigáis dentro de vosotros Espíritu de Dios. Pero no, se van por las ramas, hacen comedia, porque no es más que comedia todo esto, y demostración clara que el Espíritu Santo ni saben ni siquiera qué significa. El Espíritu Santo, el Espíritu que guía. Todos estos mensajes que hay aquí, y todos los mensajes que he escrito a través de mi vida, y todo lo que he dicho, siempre ha sido precisamente inspirado por este Espíritu. Yo he leído muchos libros y he conocido muchas religiones y he estado metido en ellas en muchas partes. Pero fijaos con un detalle, una vez más, ¿quieres, Miguel, leer este mensaje? Es de los últimos de estos días. La parábola sobre el rico y el pobre. En una de estas tardes de primavera, cuando ya se va acercando el verano, Jesús de Nazaret se encontraba reunido con varios de sus discípulos y amigos en casa de Juan, una casita en una pequeña calle de Nazaret. El maestro empezó de esta manera. Una vez un hombre muy rico se paseaba cerca del mar de Galilea. Estaba tan distraído pensando en sus cosas que formaban su riqueza, tierras, oro, ganado, etc., que de pronto resbaló y cayó al mar, pero no sabía nadar, y así como podía, pedía socorro. De pronto salió como por milagro un hombre que se lanzó al mar y salvó de una muerte segura al rico. Aquel hombre que le había salvado era completamente pobre, y el rico, muy agradecido, le dijo: yo soy rico, pídeme lo que sea. Tú me has salvado la vida, y yo debo recompensarte. Pero el hombre pobre le dijo: ¿acaso tú no habrías hecho lo mismo conmigo? A lo que el rico contestó diciendo: claro que sí. Pues, dijo el hombre pobre, entonces estamos en paz, no me debes nada. Hasta aquí la parábola, dijo Jesús de Nazaret. Ahora a vosotros toca aprender la lección. El rico quería recompensar al pobre con dinero, con cosas materiales, pero el pobre había expuesto su vida por salvar la del rico. Y amigos míos, vale más la vida de un ser humano que todo el oro del mundo. Cuando se dan cosas materiales, como por ejemplo dar comida al hambriento, se hace un bien, pero es simplemente una ayuda, una limosna. Pero exponer su propia vida para salvar la de otro, esto es fiel cumplimiento del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Y una mujer que estaba escuchando a Jesús le dijo: yo no soy muy rica, pero tampoco soy muy pobre, y deseo seguirte, ser discípula tuya. ¿Qué debo hacer? Y Jesús le contestó de esta manera: procura aumentar tu riqueza espiritual, no te preocupes tanto de lo material, y si tus riquezas materiales van menguando, no te entristezcas y confía en Dios. Ya os he dicho en otras ocasiones que no se puede servir a Dios y al dinero. Cuando venimos a este mundo no traemos riquezas materiales, y cuando morimos no nos llevamos nada más que nuestros actos buenos o malos. No olvidéis nunca esto. Y si de verdad queréis ser mis discípulos, mis apóstoles, no podéis seguir a los rabinos, a los sacerdotes de Israel, ya que ellos están unidos a las riquezas materiales y entorpecen el verdadero camino para ir a Dios. Tanto que cada vez el camino está tan cerrado, tan confundido, nuestro Padre Dios envía su Espíritu, el Libertador. Yo soy, pues, la verdad y el camino, el Cristo. Todos los que estaban presentes escuchando a Jesús, el carpintero, se echaron a sus pies llorando y exclamando: Maestro, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías. Y Jesús de Nazaret, tomando el brazo de los que estaban más cerca de él en el suelo, les decía: levantaos y adorad solo a Dios. Ya había oscurecido y la gente poco a poco fue dejando la casa. En el cielo brillaban las estrellas. Juan recordaba siempre todas estas cosas. Cayetano Martín. Y como siempre, estos mensajes, si algún día los escriben, es posible, pero aún no están escritos. Más que aquí. Si ahora José nos hace copias, habrá copias para vosotros. Pero no busquéis esto en ningún libro en nuestro mundo, porque, repito, aún no está escrito. Entonces, ¿qué hay que entender con esto? Es el Espíritu el que habla. Ayer, hoy, mañana. Este pasado, este presente, este futuro, que es al mismo tiempo. Pero hay un poco más. Como siempre, me quedo bastante aprisionado para poder expresar la cosa tal como es. Pero por poco que meditéis, por poco que penséis en esto, veréis que estábamos allí y hasta esta mujer misma estaba ahí. Es bastante difícil esto, ya digo, expresarlo, pero sin haceros ilusiones raras, como se puede decir o se dice modernamente, sin hacer cábalas. Como que no hay casualidades, las personas que en estos últimos tiempos se acercan bastante a todo esto, no digo a mí, sino al espíritu, entonces parece que se va refinando la cosa y van quedando precisamente los que tienen que quedar. En una palabra, que esta mujer no está muy lejos en estos momentos. No digamos nada más por ahora de esto. En cuanto a lo demás que hay en el mensaje, pues la casita, más o menos ya vendrá un día así que comprendáis más todo esto. Volvamos pero a este espíritu santo y después tengamos presente esto. Y díjole uno de la compañía: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este no estaba escuchando al maestro. ¿Quieres seguir leyendo, José, en el 14 y sigue adelante? Él le dijo: hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor sobre vosotros? Y dijo a ellos: atended y guardaos de toda codicia, porque aun cuando uno ande sobrado, no pende su vida de los bienes que posee. Y les propuso una parábola diciendo: había un hombre rico cuyos campos rindieron abundante fruto, y razonaba consigo mismo diciendo: ¿cómo me arreglaré? Pues no tengo dónde recoger mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y recogeré allí mis cosechas y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes repuestos para muchos años, huelga, come, bebe, date a la buena vida. Pero díjole Dios: insensato, esta misma noche te exigen tu alma, y lo que allegaste, ¿de quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Ahí. Esto lo encontramos a través de la historia de la humanidad, de los tiempos actuales, siempre lo mismo. Casos que a veces los conoces, casos de cerca, personales, hemos conocido a personas en las viviendas mismas, algunos casos, sobre todo uno, un pobre hombre que trabajaba de día y de noche quitando el trabajo a otros, entonces para ganar dinero, estaba montando una casa, pero con aquel afán de no lo necesitaba, pero cogió una enfermedad. Bueno, yo creo que sería la tuberculosis galopante, porque en un par de semanas murió. Y era un hombre que estaría sobre los 40 años de edad o menos. He conocido a otros, incluso hombres que trabajaban conmigo. Pero también a otras personas, no solamente trabajando, sino con negocios. Que si no ha sido de una manera, ha sido de otra. Si no ha sido con una enfermedad, ha sido que se han enrollado tanto con el dichoso egoísmo y se han suicidado, que es la eterna verdad. No se puede servir a Dios sin el dinero. Ya Jesús ha dicho en una ocasión: donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El espíritu que es el que os dirá lo que tenéis que decir. Pero ahora dejemos esto de la sinagoga, dejemos esto de 2000 años, dejemos la iglesia actual y vayamos a esto del espíritu. Él nos ordena, nos dice lo que tenemos que hacer cada momento. Escuchemos pues esta voz interior, a ver qué pasa, qué tenemos que hacer en la vida, cada momento. No nos vayamos con las ramas. Porque resulta que en la vida diaria, cada día, cada momento, tienes unos minutos que parece que flotas, ¿no? Lo ves todo tan bello, tan espiritual, unos minutos, después, ¡bum!, la caída vertical, ya la cosa de la vida de cada día, la lucha. Y entonces en esta lucha nos portamos como nos portamos. Ahí. Y está. ¿Cómo nos portamos? Cada uno después puede pensar en sí mismo. ¿Cómo nos portamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos a los que nos rodean, a los familiares? ¿Qué pensamos? Ahí. Porque si no es así, y dejamos que nuestra mente se vaya de las suyas, ya hemos dicho en tantas ocasiones que somos el coche sin dirección, sin volante, y el coche va por donde quiere y se estrella. Precisamente estas cosas pequeñas de cada día son las más importantes. Estoy trabajando. ¿Y qué? Si cojo otro trabajo para ganar más dinero. Solamente en un poquitín, ya está. Ya estamos en la pendiente. Y así de esta forma, tantos y tantos casos de la vida misma, y no vamos a citar ahora las cosas. Y entonces, ya digo, estamos en esta pendiente, pero estamos en esta oscuridad. Y es porque dejamos que la mente se vaya de las suyas y no es así. Así tenemos nuestra humanidad, el mundo como está, estos señores gobernantes de las naciones que lo estropean todo, las religiones después les bendicen a todos y solamente van a lo suyo, a este poder y a ese dinero que no viven ellos ni dejan vivir. Ahora con este caso del gobierno norteamericano, de esto de vender armas y para los contras de estos de Nicaragua y toda esa cosa, y después esto del Irán y el Irak, toda esa comedia del gobierno americano mismo, capitalismo y todo esto. No sé si era ayer mismo, otro muerto. O se matan o se mueren, o los matan entre ellos. Hay otro de los grandes del gobierno que ha muerto de una forma rápida, y la prensa decía ayer o hoy, no sé, que se lleva muchos secretos a la tumba, secretos sobre estas cosas de las armas, del dinero, de, ¿eh? Como en el Vaticano, que también se mueren así, y si no se mueren los tapan o los esconden, como este Marcínculo de ahí, que no lo dejan coger a la policía porque no hable. Y hombres de estudio que han salido de los seminarios de las universidades, veamos las cosas claras tal como son, no nos vayamos más ya por las ramas y vayamos a este único que puede salvarnos a nosotros y a todo el mundo y al universo, que es Dios mismo. Y en este caso, cuando Jesús de Nazaret o Cristo por boca de Jesús nos dice: yo soy el camino, es la gran verdad, no hay más camino que Cristo, el Espíritu. Cuidado que cuando digo Cristo, es este Espíritu universal, encaja bien para los judíos, mahometanos y budistas, sea el que sea, pero sin aquellas religiones, el Espíritu. Y estando con Dios no hay que temer nada, y no hay que estudiar nada. Él nos dice continuamente lo que tenemos que decir y hacer. Si os fijáis, veréis que todos mis mensajes, y esto ya también otras veces lo he dicho, siempre son muy resumidos, precisamente para quitar todo lo extraño, la paja que se dice, ir al grano de las cosas. y todas las religiones, todas, y todos los grupos esotéricos, todos, no importa nombrar si los acruces o teósofos espiritistas, todos los grupos lo complican todo. Ahora, estos días se reúnen en París, nada menos organizado por el gobierno mismo, los jefes de los masones de todo el mundo. ¿Se puede decir? ¿Qué discutirán estos señores? Ya podéis ver qué discutirán. Aquella cosa espiritual de ayer se ha convertido en una cosa política hoy. Y en este caso, me parece que aquí quiere leer ese mensaje. Sí. Esta es una carta al director de, en que salió en el Baleares el día 5 de mayo. Señor director, vimos claramente días atrás por televisión la visita del Papa a Chile. El pueblo chileno, en su ignorancia, esperaba el gran milagro de este señor que se dice representante de Dios a la Tierra. Ellos pensaron que manifestándose públicamente ante Juan Pablo II, este haría algo por las injusticias, las torturas, los asesinatos que se cometen en la dictadura de Pinochet. No esperemos nada del Vaticano, ni de ninguna religión, ya que éstas solo van a sus propios intereses. No colaboremos con ellos, démonos de baja de todas las religiones, y así comprenderán que ya no cuentan con nosotros y tendrán que trabajar para vivir. Ellos no pasan hambre debido a la gran cantidad de riquezas que poseen, las cuales han de redistribuir al pueblo de donde salieron, si quieren ser de verdad cristianos. No olvidemos una gran verdad que predicaba Jesús el carpintero a sus discípulos: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No fomentemos más sus ambiciones y cortemos con ellos. Seamos ejemplo para que todavía, para los que todavía no han despertado. Sinceramente, María Gilda Muñoz. Entonces, no necesitamos más pruebas. A través de la historia siempre hemos visto lo mismo. Y cuántas veces os he dicho que las personas de mi edad os podrán decir lo mismo, sobre todo los obreros, los trabajadores. Nunca en mi vida he visto a un sacerdote católico, un pastor protestante, un sacerdote, cualquier religión, lo que sea, nunca lo he visto mendigar un trozo de pan. Habrá sido por una guerra, por unas circunstancias, pero cuando viven en paz en una nación, comen, tienen techo seguro, casa segura, paga segura y no trabaja. Tiene la vida resuelta. Estos hombres que se han enfrentado estos días con los empresarios y la Guardia Civil, que ha matado a uno, por cierto, para defender sus puestos de trabajo, día tras día, año tras año y siglo tras siglo, siempre lo mismo, la masa obrera. Hoy, dice la prensa, un pobre hombre obrero, albañil, un cofrador, por cierto, con 5 hijos, estaba borracho, alcohólico, y va y mata a su esposa de un hachazo. Esto lo veréis en la prensa hoy, por Fonserra. Un pobre hombre trabajador, 5 hijos, un jornal de miseria, y encima de esto se emborracha. Los reyes de España, solamente 3 hijos, buenos vestidos, buenos trajes para sus hijos, a sus feligreses, al militarismo, al capitalismo, y después también a los obreros, claro. Pero porque no hablan claro y se van por las ramas. Porque les falta el espíritu y tienen que hacer 1000 vueltas, como decimos aquí en Mallorca, 1000 voltes, ¿no?, para no ir al punto clave, porque esto no les interesa. ¿Cuántas veces aquí decimos palabras, frases, expresamos ideas que ni Camacho ni Carrillo mismo se atreven a decir públicamente? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya me diréis vosotros, los que manejan religiones. El espíritu sin Espíritu de Dios, estamos enganchados en tonterías. Hay también por aquí, ¿dónde está la carta? Hay una carta de Caso. Es de Caso esto. Sí, de Caso. En el diario Mallorca del 5 de mayo. Reflexiones de un trabajador. Señor director, le agradecería mucho el que pudiera publicar esta carta. Gracias. Mirando atrás en el tiempo, veo a Jesús de Nazaret pobre, humilde, sencillo carpintero, rodeado de gente trabajadora, sin estudios y tratando de vivir en y con Dios, removiendo las estructuras religiosas de entonces, con sus mandamases. Pero al pasar casi 2000 años, la realidad es que de los hombres sin estudios que predicaban a Jesús y vivían de su trabajo, se ha pasado a toda una jerarquía que vive a costa de predicar la palabra de Dios y gracias a un sueldo que sale de las arcas del Estado que todos pagamos. Por otro lado, que no quepa la menor duda de que Jesús era pobre, mal que les pese a tantos predicadores y poderes religiosos. Él decía, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, las religiones parecen ser que piensan lo contrario, pues se afanan en hacer más grande el reino de la tierra, sino que se lo digan al Vaticano y otras poderosas sectas. Es más, Jesús predicaba para liberar a las pobres. Sin embargo, la Iglesia a lo largo de la historia ha predicado combinando riqueza y pobreza en beneficio de la primera, originando desigualdad, acaparando ella grandes fortunas. ¿Qué nos queda entonces por hacer? Pues obviamente, como trabajadores y o obreros, romper con las organizaciones, con las iglesias, y vivir la verdadera religión en cada casa, individualmente, sin intermediarios. Démonos de baja de religiones y vayamos directamente a Dios, como Jesús lo hacía y vivía. Los pobres nada tenemos que hacer en las religiones de los ricos, que no nos quepa la menor duda. Y ya que ellos no nos cambian, cambiémonos nosotros. Creo que así le devolveremos la sonrisa a Jesús por tantas religiones pisoteadas y manipuladas. Un obrero de la región de los pobres. Castro Cantos de Asilia. Y aquí la pregunta que se podría hacer ahora en estos momentos es lo que a veces os he dicho. ¿Estáis dispuestos a este apostolado? La pregunta puede ser incluso más sencilla. No solamente crees en Dios, no. ¿Quieres estar con Dios? ¿Quieres vivir con Dios? ¿Quieres tener por amigo a Dios? Sí, entonces búscalo en tu casa, en ti mismo, en tu mente, en tu corazón. Pero nunca en religiones, en sectas, en grupos, ni siquiera en casa de Caetano. ¿Os atrevéis a buscar a Dios en vuestro corazón, en vuestra casa? Ahí es la gran lucha. Lo que se dice en esta palabra moderna actual con la política. Es la gran alternativa, la única, no hay otra. Vivir en y con Dios. Todo lo demás es pérdida total de tiempo. Y claro que yo me alegro cuando os veo allí. Pero que no sea aquello de lo que hemos visto aquí. Que yo siga año tras año hablando de las cosas espirituales y vosotros os salgáis con peteneras o por peteneras. ¿Qué nos aconsejas, Cayetano? Porque el domingo queríamos ir a hacer una excursión a tal sitio. Has estado tú en tal sitio, pero ahora estamos hablando de las cosas espirituales, caramba. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. La gran enseñanza que tenemos aquí. Maestro, dirás a mi hermano que... ¿Cómo? Pero si yo no estoy hablando del Espíritu Santo, caramba. Y me vienes tú con esto de la herencia. Y este tipo nos deja unos minutos el reloj. Vamos a ver. He recibido una carta de la señora Julia Arroyo. La repetición de otra carta que me escribió hace muchos meses. Y me dice lo mismo. Dos cuartillas y escrita a la máquina a las dos partes. Para decirme tonterías. Pero viene a decirme lo mismo. Es que yo no puedo hablar si vengo un viernes a tu casa. Y la primera vez yo ya le dije, tiene toda la semana. ¿No se da cuenta, señora Julia, que si usted habla tenemos que dejar hablar a los demás? Empezaríamos a las 7 y ¿a qué hora terminaríamos? Y que no me ponga tanto en contra de los empresarios y de los ricos. No sé si será porque esta señora era maestra de escuela de joven, o porque tiene una hermana que era artista de cine española, que se puso el nombre, me parece, de Ana Mariscal. Me parece que es esta. ¿Y qué? ¿Y qué si es un artista de cine, si has sido maestra de escuela, si tienes familia rica, o si tú misma tienes dinero? ¿Qué? ¿Y qué? Si de este mundo no nos llevamos nada más que nuestros actos. Y sin embargo, hacia viernes la señora Julia ya estaba para empezar a leer cosas, y menos mal que tomé, la frenó bastante, porque si no habríamos entrado ya en este terreno de tonterías, porque han dicho a veces, he dicho a personas yo aquí, alguna vez que han venido así a hablar conmigo de una forma más directa, bien, ¿tú qué opinas de Dios, del espíritu, el alma, el viaje astral, la reencarnación, el cielo y el infierno y todo esto? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Pero no me digas nada de lo que te han enseñado los demás, ni el libro, ni religiones, ni tus padres, ni en la escuela, nada. Como se dice, borrón y cuenta nueva, tienes que empezar de cero. ¿Tú qué me dices? Ahí. ¿Y cuántas veces ha habido hombres y mujeres que me han dicho ahí? Yo no sé qué decirte entonces. Ahí. Dejemos ya de una vez de la repetición de la jugada. Y aquí estamos con esto del fútbol, esto moderno. La repetición de la jugada. Y el testigo de Jehová repite y repite, y cuando habla ya puedes ver enseguida, este es un testigo, este es un católico, este es un protestante, este es esto y el otro y tal, y repiten y repiten. ¿Dónde están las ideas propias? ¿Dónde está el Espíritu Santo que habla por vuestra boca? Ahí está la cosa. ¿Cuántas veces se dice que vale más estar solo que mal acompañado? Y en este caso podríamos decir, vale más decir tonterías, pero que sean nuestras, que repetir las tonterías de otros. Las cosas que nos dicen otros, que la gran mayoría ni ellos mismos entienden. Bueno, no las viven. ¿Cuántos señores escriben libros y más libros simplemente por la repetición de la jugada? Lo leen en otros sitios, escuchan relatos de otros seres, otras personas que les hablan cosas, y después, claro, se recopilan todo aquello y escriben libros. ¿Qué me decís vosotros? Ahí está la cosa. No, no se trata ya de ¿cómo diría yo? De tener no temores, no, esta especie de vergüenza, diremos, no, esta cosa de cobardía, ¿por qué todo esto? ¿Qué opináis vosotros? Ahí está. ¿Cómo os sentís? ¿Qué ideas tenéis? ¿Cómo veis todo esto que predicamos por allí? ¿O tratáis de hacer algo? ¿O de pensar algo? A ver. María, ¿qué? Rompe este hielo, esta... Bueno, yo creo que cada persona de las que venimos por aquí intentamos en nuestra vida cotidiana hacer algo dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Yo creo que esto de orar sin cesar, yo creo que mucha gente de aquí, desde mi punto de vista, lo hemos entendido un poco, ¿no? No digo que hayamos llegado a ninguna parte muy, muy elevada en ese sentido, pero que creo que sí, que este orar sin cesar, yo creo que mucha gente lo intenta practicar y lo intenta adaptar dentro de su vida y dentro de su círculo que a cada uno nos rodea. Pero bueno, eso sería muy, muy particular mía. No, pero sí, lo que ocurre, yo creo, es que no tomamos conciencia, Cayetano. O sea, nosotros aquí escuchamos todo esto y a veces meditamos en casa como yo no, y orar lo que estás diciendo. No orar en el sentido de orar. No, perdona, es en el sentido, este orar sin cesar me refiero, en el sentido de la vida, de los actos nuestros de cada día, no en el sentido de meditar ni de rezar, sino en lo que hacemos cotidianamente, ¿no? En el trabajo, en el pasear, en todo. ¿Me entiendes o no? Este orar sin cesar, pero me refiero a esto, a la vida que estamos llevando cada día. Mira, yo creo que aquí, yo pienso que cada viernes Cayetano entrega cosas muy profundas, pero nosotros no le hemos tomado el peso realmente. Yo incluso a veces me pongo a pensar de nuevo en casa lo que me quiso decir con una palabra o con una parábola. Por ejemplo, la de hoy día es muy profunda, esto es para largo, ¿no? En mi punto de vista, claro. Nosotros no estamos conscientes de lo que realmente Cayetano está haciendo aquí en la tierra. Sinceramente, ese es mi punto de vista, ¿no? A veces sí lo tenemos claro, a mí me ha ocurrido esto, pero no siempre, porque nos olvidamos. Muchas veces nos ocurre que escuchamos cosas muy bonitas, no están por aquí, no están por acá. Entonces en la vida diaria, como no tenemos conciencia de esto, porque todavía no lo hemos limpiado la mente, porque lo que más nos pide a través, Cristo nos pide a través de Cayetano que nos limpiemos y que cambiemos la vida interna, si es eso. Entonces nos cuesta porque no hemos tomado conciencia, eso es todo. Yo lo reconozco, sinceramente. Tú ahora has dicho eso de adaptar esa cosa espiritual, esa oración sin cesar a tu vida, ¿no? Que lo dices tú, pero es realmente lo que realmente piensa cada uno. Pero no sé, a ver si también se podría ir un poco más lejos. O sea, adaptamos la oración sin cesar, esta cosa espiritual, a nuestra vida. ¿Y por qué no adaptar nuestra vida a la cosa espiritual? El orden de los factores yo creo que no altera el producto, pero sí, vale. Pero muchas veces adaptamos la cosa espiritual lo que nos conviene a nuestra vida. Bueno, pero no la vida... Pero tú no has entendido bien, entonces. El orden de los factores yo no creo que altere ningún producto, ¿no? Yo encuentro que es difícil. Esta oración sin cesar, si tú te das cuenta de las palabras que yo he dicho, encuentro que ya es bastante difícil, ¿eh? Ahí nos entendemos, encuentro que es bastante difícil, no sé si me he explicado bien o no, pero vaya, es bastante difícil, ¿eh? Yo estoy muy tranquila con la conciencia bien clara de lo que me ha dicho Cayetano, es así que yo sin ser predicador ni nada, yo creo que si vamos a otro punto. Porque yo me voy a cualquier sitio y Cayetano al día siguiente al otro recibe una visita a conocer a Cayetano. ¿Eso no, Cayetano? Sí, pero no es esto que diremos el punto clave. Yo no estoy cuando viene él y no sé lo que te dice. Porque esto, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado con esto, de no caer en la trampa de precisamente las religiones. No se trata de traer gente a casa de Cayetano. No es. Se trata de traer gente a Dios. Ahí está la cosa, porque hay mucha gente que viene por allí. Suele venir gente nueva en un promedio de unas 100 personas o más cada año, y a veces son 200, pero para equilibrar la cosa yo cuento un centenar de personas que vienen cada año por aquí, pero no vienen por mí ni vienen por Dios, vienen por ellos mismos, es decir, por su conveniencia, porque tienen un problema moral, espiritual o simplemente físico. Cayetano me curará, Cayetano hará algo, y después, si te he visto de acuerdo, se marchen y ya te arreglarás. No es esto el trabajo que tenemos que hacer. Yo digo, tenemos todos. Tratar de llevar la gente a Dios, a la luz. Ahí está la cosa. Claro, que hay que entender el sentido que le doy a todo esto. Sea Catalina, sea vosotros, que me traigáis una persona aquí, es que le pasa esto, le pasa otro. Yo no soy capaz. Es que no puedo. No podría ya. De echarla por la puerta. ¡Largo! No, esto no. Pero por favor, hay que entender la cosa. Vienen. Ahora, un momento. Vienen por la cosa física y enseguida yo tengo que saltar la cosa espiritual. Sí, está bien que vengas aquí, pero yo no soy curandero, yo no hago milagros, yo trato de predicar el camino de Dios, el espíritu, que no tiene nada que ver con las religiones. Y entonces muchas personas me miran de una manera como yo, que dice, ¿esto qué es? ¿Qué era propaganda este ahora? Porque claro, acostumbrados a los testigos de Jehová que te cogen por la calle misma, pero todas las religiones hacen lo mismo. ¿Quién iba a hablar? Este tema que ha sacado Catalina me ha parecido bastante interesante, porque ha dicho que ella se va muy tranquila de aquí, con la conciencia muy tranquila. Yo a veces también lo pienso, digo, sí, puede que yo también me vaya con la conciencia tranquila, pero lo importante creo que no es eso, es poner en práctica después lo que hemos tenido de aquí. No es solo saber, sí, Cayetano nos ha dicho esto y mañana yo voy a acordarme, sí, pues ayer Cayetano me dijo esto. Esto está muy bien, saberlo y ser conscientes y tener la mente tranquila. Pero lo más importante creo que ha de ser ponerlo en práctica. Aparte de tener la mente tranquila o estar bien contigo mismo, lo que sea. Ahí. En la vida diaria nos encontramos con un montón de cosas, un montón, que nos hace perder, y ahí hay una frase muy conocida en España y yo creo que en muchas partes del mundo, nos hace perder, decimos, los estribos. En otras ocasiones decimos, nos hace perder la paciencia, nos hace perder el equilibrio, es decir, que en sentido saltamos, basta una tontería de nada. Imaginemos la mujer en la casa y va el marido y, caramba, no te he dicho que yo no quería comer esto, y hace muchas veces que te lo digo y me das otra vez lo mismo, pero ya lo dice con una furia que ya se olvida que el hombre por completo de la cosa espiritual. Y si la mujer le contesta en el mismo tono, ya tenemos dos seres humanos completamente despistados, gritando, perdiendo tiempo y no adelantando nada. Una cosa sencilla, ¿eh? ¿Ya veis? Tan sencilla. A veces os he contado detalles sencillos, que iba a echar unas cartas ahí detrás, un buzón, y por esta acera, y hay un almacén de electrodoméstico, de eso, había un camión de estos grandotes allí descargando, unos hombres, y y encima de la acera había pues cajas de cartón con estos chismes dentro. Y entre estos paquetotes grandes y aquellos hombres, pues yo iba para bajar la acera. Pero tenía que pasar todo el camión este que llevaba esto de trailer este, esto que dicen, bueno. Pero cuando iba para bajar aquellos hombres, no, pase. ¿Os dais cuenta? Pase. Y se retiraron un poco ellos y yo pude pasar entre ellos y de aquellas cajas. Tranquilo. Gracias. Ellos se sonrieron, yo les di las gracias, así. Ellos ganaron la batalla, yo gané la batalla. Una cosa tan sencilla. ¿Pero por qué resultó tan sencilla? Porque yo estaba dispuesto a bajar la acera. En otro caso, otro hombre, otro, una mujer, o yo mismo, en otro caso, ¡caramba! Es que no se puede pasar por la acera. Y siempre tienen que impedir el camino, este, que esto y lo otro. Aquellos hombres, ya está, también se ponen en el mismo plano. ¿Y qué pasa aquí? Ya tenemos la guerra verbal. ¿Para qué? Y así, de esta forma. Casos y más casos, y venga, hasta que llegamos a las huelgas, las revoluciones, los golpes de Estado, toda la barbaridad del mundo. ¿Por qué? Todo por no tener a Dios dentro. Por no escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla continuamente. Pero si nos hacemos el sordo, y no hay que hacerse el sordo. Hay que escuchar las 24 horas del día a nuestro Padre, al que nos ha creado. Ahí está el gran secreto de todo. Y se puede dar después un grito. Sí, se puede dar un grito. Gritar con energía, sin enfadarse. Ahí está. Caramba, Magdalena. Otra vez la sopa y no me has puesto guisantes dentro. Y Magdalena sabe que yo siempre quiero guisantes dentro de la sopa. Es que no he pensado en si es en pom, pim, pam. Muy bien. Pues después yo me voy ahí al Periquito y lo consulto con él. Y me enfado con él. ¿Me explico? ¿Qué pasa otro día? Y tengo que decirle, no tanto guisante tampoco, no te pases. Cuando otro no volverá, ¿no? Y me da lo suyo. Pero venga, vosotros, a ver. Venga. Más o menos. ¿Y tú? ¿Para eso la reina de aquí? Las pequeñas cosas de la vida. ¿La pequeña cosa de la vida? ¿No tengo la calle predicando como un loco? ¿Sí? Para adaptarse a las cositas de la vida y ya está. ¿Y te has adaptado aquí? Sí, ya está la madre mía. Ya, wow. ¿Y si te confíes, qué pensarás? Pues presidente, no se me subirá, me lo entré. Hasta tengo lavadora, ¿no? Ya, wow. ¿Y qué? Yo quería decir de lo que ha dicho antes José, que se ha quedado aquí la cosa un poco al aire, que yo pensaba antes, cuando uno está trabajando o piensa cosas, pues dice, hay que ver qué ideas me vienen, ¿no? ¿Será esto del espíritu? Pero a lo mejor dice, me parece también que a lo mejor son cosas mías, cosas de mi mente, me parece que voy por fuera de duda también. Hay esa duda, que ¿será esto bueno o serán tonterías mías? Es lo que ha dicho antes José, que no lo ha entendido, cuando el orden de los factores no altera el producto, pues sí que altera el que yo quiera adaptar las cosas del espíritu a mí, o que yo realmente vea al espíritu tal como es, que yo vaya al espíritu, no adaptármelo a mí. No es lo mismo, no. No es lo mismo. Pero ha dicho que nosotros tengamos que adaptar las cosas del espíritu a nosotros, ¿eh? Pero, no, espera, yo no he dicho esto ni por ti, José lo ha dicho por lo que tú ya has dicho antes, esto no es polémica, esto es lo no, que... No, si yo no voy a entrar en polémica, no me interesa a mí. Simplemente digo pero, eso, que no es lo mismo. Ya, pero vaya, vengo a decir, reitero, que no, no, que adaptar las cosas no era, no era, sí, lo mismo, pero tenemos un detalle con la Iglesia Católica misma. Han adaptado la religión al feligrés, al creyente. Las cosas de Dios han querido adaptarlas al creyente. Y el clero, los teólogos, le han dicho, bueno, tú anda por la vida, haz lo que quieres. No se lo dicen así, pero viene a decírselo. Y después acude a confesarte. Ahí tenemos la gran trampa. Porque el ser humano, después que está dentro del catolicismo, se cree hombre y mujer. Ah, entonces eso va bien. Si estoy toda la semana, todo el mes o todo el año, y me voy de las mías, después me voy a confesar y listos, perdonado, que es adaptar las cosas de Dios a mi vida. Entonces Dios está en su casa y yo en la mía. Y yo hago el negocio que quiero, yo exploto al prójimo, y yo pues me río de todo esto, pero después me iré a confesar. Y mucha gente lo cree y es así. ¿Por qué? Porque se lo han enseñado a través de siglos y siglos. Y sin embargo no es esto. ¿Qué pasa aquí? Que es querer adaptar las cosas de Dios a nosotros. No, nosotros a Dios. Que no es lo mismo. Y un compañero de trabajo el otro día hablando de esto, ¿verdad? ¿No? Me lo dijo bien claro. Yo le estaba hablando así, cosas así, de la cosa espiritual, de, por, aparte de religiones. Y él, no, la religión es la verdad. Digo, ¿pero la religión y qué? O sea, que vive durante toda una vida como un salvaje, sin vergüenza, y después te mueres, viene el curita, te da la solución y ya estás en el cielo, ¿no? Y el tío es que estaba allí, sí, es que esto sí me pasa, es que es esto. O sea, es que creen que es así, pero es que eso lo creen. Pero así de pronto, ¿cuántas veces hemos dicho lo que dicen las escuelas? Ha muerto cristianamente, habiendo recibido los auxilios espirituales, la bendición del obispo, del obispado, etc. Pero ha muerto cristianamente. Pero, ¿y cómo ha vivido? Porque Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, no por sus bendiciones. No faltaría más. Por sus bendiciones los conoceréis, ¿sí? Y entramos allí a San Pedro y San Pedro dice, ¿qué? ¿Traes las bendiciones del obispado? Sí, del Papa. Ah, bien, pasa, pasa. Es el colmo esto, ¿eh? Es el colmo. Ve, basta ver a la India, con tantas religiones, tanto yoga o tanto yogi, y tanta cosa espiritual que quieren presentar al mundo, y cada momento se matan entre ellos. ¿Qué pasa aquí? Esto es la India. Pero ¿qué hemos tenido en España? Católicos contra católicos, bautizados contra bautizados, ala, a defender a Franco y los otros a defender a la República. Españoles contra españoles, seres humanos contra seres humanos, pero esto va más lejos, sino que bautizados contra bautizados, y la Iglesia Católica en medio, y después se pone a un lado en contra de otro. ¿Qué clase de religión, qué clase de Dios es este? Y después va este buen señor de Roma a bendecir a Pinochet. Eso, todo, todo esto, caramba. Ya, yo creo que discutir ya esto ya es pérdida de tiempo. No hay que discutirlo ya, hay que ver las cosas claras y actuar, además de hablar con la gente, que la gente vea que por lo menos tratamos de estar con Dios. ¿Cuál es tu religión, la de Dios? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? En ti mismo, en cualquier parte. ¿Cómo? Tú no perteneces a una religión determinada, ¿no? ¿Para qué? Para perder el tiempo. No. ¿Acaso los peces del mar, o los pajaritos, o los perros, o los caballos, o las plantas, las flores, las montañas, los mundos, pertenecen al Vaticano? Pertenecen a la religión de Dios. Del Dios café café. Somos seres humanos, caramba. No vayamos detrás de tontos o de pillos. Porque en este caso, amigo también, lo que ha dicho este señor, que no sé si ha llegado a Palma, que yo le digo este ni fraga ni barre, Manuel, friega ni barre. Bueno, ni friega ni barre este. ¿Sabéis qué dice estos días? Pues yo le dicen los periodistas, si usted se presenta o presenta en su partido ahora para ser no sé qué de, del gobierno de Europa y... pero ustedes y los franquistas y... No. Ni franquista ni no. Ni esto ni lo otro. Se trata de que en España, y lo dice así, claro, en España, solamente hay los listos y los tontos. Esto es 2 días de la prensa, ¿eh? Claro, los periodistas se quedan cortos. Porque tendría que haberle dicho el periodista, ¿y cuánta razón tiene? Bueno, de haber estado yo presente, le habría dicho, señor Manuel, tiene una vista, hay que ver, ¿eh? Dice usted una gran verdad. En España, en el mundo entero, solamente hay listos y tontos. Pero yo, señor Manuel, pertenezco al grupo de los tontos. Y doy gracias a Dios, porque los tontos somos los trabajadores, los eternos esclavos que trabajamos para ustedes, los listos, militares, clero, capitalistas. Yo no quiero pertenecer al grupo mundial de los listos, de los tontos, sí. Jesús de Nazaret era tonto, los apóstoles eran tontos, pero eran sabios de Dios. ¿Y estos son listos de qué? ¿De la pillería? ¿Listos del oro? ¿Del asesinato? Seamos tontos de Dios y no querramos ser tan sabios de los listos. La cultura, se nos habla de cultura continuamente. La cultura, ¿qué tanta cultura? ¿Dónde está esa cultura? Cultura. Estos escritores en el mundo, en España, en Palma mismo, ¿no? Camilo Sela, con la cultura, sus libros que escribe, y otros escritores, la cultura, la cultura. ¿De qué sirve esta cultura si no puede llegar a este pobre albañil que se emborracha y ha matado a su esposa? ¿De qué sirve esta cultura en el mundo? ¿De qué sirvió la cultura en Egipto? En el pueblo judío, ayer y hoy. ¿De qué sirven estas culturas? Bueno, ¿qué me decís vosotros? Y la gente que empieza a ver claro esto de las religiones dogmáticas cerradas, ¿no? Que se sale de ellas y quiere buscar algo más amplio, más abierto, y entonces aparecen grupos, así como por ejemplo el Arco Iris, tan abierto todo, tan bonito, con su jefe Emilio. ¿Qué pasa con esa gente? Sale de un sitio así cerrado y se mete en otro. Peor. A lo mejor peor. Siempre creyendo que son los grupos, que son las religiones, son los demás que tienen que sacarte las castañas del fuego. ¿Y eres tú? ¿Cuántas veces hemos dicho aquello que es la gran verdad de que si quieres alimentarte físicamente, tienes que comer tú? ¿Otro? Si come por ti, ¿qué pasará? ¿Cuántas veces hemos dicho esto aquí? Aquí una paella o un montón de frutas y melón y plátanos y lo que queráis, comida aquí. Y entonces Miguel y yo nos ponemos a comer. Y hay que ver el sabor que tiene esto, porque este es muy bueno, porque tal y nosotros comemos y vosotros miráis y escucháis y ¿qué? Os hará buen provecho, Jaime. Pero sí, aún hay tontos en el mundo, y en este caso tontos, que creen que sí, que les dará buen provecho a ellos. El Arco Iris, como tú dices, estos grupos, sí, ahí, sí me hará, si me meto ahí, pero no te ves que estos van acaparando dinero sobre vosotros allí. Estos nos abren las puertas de lo infinito. El infinito del bolsillo. Una señora quería convencerme un día, hace años, de Barcelona, ya murió esta señora. No, Cayetano, que yo he estado en reuniones, en grupos de estos, sentados en el suelo allí, con una meditación profunda. Y yo he visto como había hombres y mujeres que levitaban, y levitaban. ¿Os dais cuenta? Y levitaban. Si queréis creerlo, creedlo. Levitaban. Así, sin más. Es el colmo todo esto. Es el colmo. Porque cuando uno se emborracha o se droga, hasta va en avión, o le salen unas alas en las espaldas y vuela. No confundamos las cosas, por favor. Ya. ¿Qué? ¿Hay nada más? Estamos en el mismo peldaño. Cuidado, ¿eh? Bueno. Cuidado con esto de... Estamos. Estoy. Aquí estáis esperando coger el conejo. Así. Yo sí, yo estoy, yo lo reconozco. Yo soy una ignorante. No, no, no, pero cuidado con esto también, ¿eh? Cuidado. Porque. Es no, no, por eso estoy tan tranquila, como he dicho antes. Esta sabiduría o esta ignorancia, estas cosas, no. Hay que apartarlas de la cosa que diremos de tejas abajo, de la cosa humana. Porque. Las cosas de Dios no se enseñan a las escuelas. Si es que. ¿Cuántas veces hemos dicho que te encuentras con una madre que cuida a sus hijos y toda su vida la dedica a sus hijos, a su familia, y no sabe leer ni escribir? Por lo tanto, ¿qué pasa aquí con esta ignorancia? Es ignorante de las cosas humanas, pero se porta como una madre, como una persona. Está muy cerca de Dios. Es más, tiene a Dios. Ve, por aquí hay mensajes. ¿Queréis mensajes? Pues venga. No, este se lo lleva José. Y hacia el otro, si quieres combinarlo.